16 años, creyéndonos dioses del rock. Llegamos a la cabaña de Luis, el Falca, el Marica, el Cara de Luna y yo, la Kika. Nos dejaron papazos, vacas de la de no hagan de no, grillos de bosque, risas ahogadas, latas vacías cayendo al piso. Fuéramos borros de guaco. Primer noche fue derroche, comimos como reyes, bebimos como salvajes, desperdiciamos como juniors sin herencia, sin saber que el karma nos iba a hacer la cena sin vergüenza. La cabaña, el aguacate y la torta maldita, sin comida, sin agua, pero con que logra. La cabaña, el aguacate y la torta maldita, caminando con botas y la cruda arriba. Panza rugiendo, decidimos al amanecer ser exploradores valientes. Caminamos con botas, con ampollas y ardor, hasta que un buen samaritano nos dio raid con amor. En el pueblo, como si fuéramos vikings, compramos huevos y aguacate como si fueran oro puro. Regresamos a la cabaña triunfante, con la dignidad por el suelo y la cruda en la frente. Y así aprendimos que ser rockero es chido, pero ser rockero con hambre es más pinche peligroso que Munra encabronado. La cabaña, el aguacate y la torta maldita, nunca tuvimos nada, pero fue la más bonita. La cabaña, el aguacate y la torta maldita, de los pies dolidos nació la mejor maldita rolita. Aventura. No nos dio morras, no nos dio likes, pero nos dio la historia más chingona de nuestras vidas y la cruda más salvaje, con botas, huevos y aguacate.